chulo de tu Insta, yeah. Ya subí Taiko. Taiko. Yeah. Black Koi. Dios bendiga a estos niños. El ranking. Lista 10. Tu ranking. En FM OK. Avanzamos como siempre en este domingo. Recuerda, si tienes recién incorporándote a nuestra programación, tenemos dos horarios. A las 22 horas volvemos a revisar nuestra lista 10. Ahora vamos en el lugar número 7. Exacto, en el 7. Baja un lugar esta semana el tema de Sebastián Yatra. Se llama Tacones Rojos. Les contamos, para todas las fanáticas, me incluyo, de este chico que ha protagonizado una serie en Netflix que se estrenó este viernes recién pasado, 11 de marzo. Érase una vez, pero ya no es el nombre. Cuenta la historia de dos amantes que fueron separados trágicamente y ahora deberán encontrarse en otra vida para romper el hechizo que cayó sobre su excéntrico pueblo. Bueno, sin embargo, esta llegada de dos turistas pondrá en riesgo su única oportunidad de romper el encantamiento. Eso es como lo central, ¿no? El objetivo. Netflix define esta historia creada, dice, para adultos, así tal cual, explícitamente. Así que si la quieres ver, bueno, esta semana está ahí la cartelera de Sebastián Yatra. Se llama Érase una vez, pero ya no. Nos quedamos en el 7 junto a él. Escuchas Tacones Rojos. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar porque me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amarme así. Emborracharme, ey, no esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí, pasó así, y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria, yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, y te llevé pa' Colombia, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila. Al 1, NFM OK, lista 10. Recuerda que estamos en el primer bloque del programa recién de nuestra lista 10 por todas las antenas de FM OK de Arica Punta Arenas. ¿Cómo están? De alguna forma quiero acercarnos a través de las plataformas, ahí nuestra cita virtual, como siempre. Nos contamos qué están haciendo y a dónde nos llaman, ¿no? Reporta señal, le había puesto Félix en su minuto. Bueno, vamos en el 6. Baja un lugar esta semana el tema de Cristina Aguilera junto a Ozuna. Se llama Santo.

lo juro, se sentía tan real. Contigo solo es perder, saber jugar. Llegó lo inevitable, esto será lamentable. Mató mi corazón. En tu caja fuerte y no sacaste tiempo pa' quererme. Contigo un trébol me da mala suerte. Mataste a quien estuvo por ti a muerte. Y ahora no voy al par y si tú no vas, voy a donde siempre, a ver si estás. Quiero ser tu hater y soy tu fan. Regálame un ratito más. Regálame de ti un poquito más. No sé si tú pienses en mí todavía. Yeah. Mató mi corazón. ¿Qué daño me hace? Antes yo creía en el amor. Y ahora me toca olvidarte, ignorarte, borrarte. Mató mi corazón. ¿Qué daño me hace? Ni siquiera me dijo perdón. Salir como perro a la calle buscando tu amor. De ruleta rusa y me tocó el tiro de muerte. Tú eres una asesina porque me tocó quererte. Confieso, me distraje con tu carita inocente. Esto me lo busqué yo, esto no fue mala suerte. Nada fue como yo lo imaginé. Aún sigo viendo tus imágenes, bebé. Mató mi corazón. ¿Qué daño me hace? Antes no creía en el amor. Y ahora me toca olvidarte, ignorarte, borrarte. Mató mi corazón. ¿Qué daño me hace? Ni siquiera me dijo perdón. Y ahora me toca salir como un perro a la calle buscando tu amor. Las 10 que más gustan de FMOK. Esto es Lista 10. Y llegamos al primerísimo lugar de esta semana aquí en la Lista 10. Oye, 7 semanas ya lleva apoderada esta chica, empoderada también, del primer lugar. Me refiero a Doja Cat con el tema Woman. Realmente es buenísimo, tendencia, no solo acá en nuestro país, sino también a través del mundo, ¿no? Lo nuevo de Doja Cat. Además, les contamos que The Weeknd, bueno, va a contar con la presencia de Doja Cat en su tour mundial After Hour. Este canadiense ha hecho el anuncio a través de sus redes sociales que va a comenzar la gira el próximo 8 de julio en el patio trasero de The Weeknd en Toronto, allá en Canadá. Bueno, además, todo esto también cuenta con su lado benéfico, ¿no? Y es que el cantante va a donar $1 por cada entrada vendida al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, una iniciativa que pretende ayudar a las comunidades que se encuentran al borde de la inanición. Mira qué bien, ¿ah? Claro, aprovecha un poco la fama, ¿no?, de The Weeknd para ayudar al mundo, ¿no? Esta vez junto a esta chica, Doja Cat, que se apodera del primer lugar aquí en FM, ¿ok? Otra vez más. El tema se llama Woman. Nosotros nos volvemos a reencontrar como siempre el próximo domingo en dos horarios, a las 10 de la mañana. Y si te lo pierdes, a las 22 horas repetimos la Lista 10. Que tengan buena semana. Nos vemos. Chao. Lista 10.